sí, hemos dispuesto, en vez de 5 comidas, 10 en este caso, de las cuales, o sea, se van a repetir 2 veces en el mes y no 4 como era antes. Hemos incorporado mayor cantidad de gramaje, digamos, en los insumos. Así que estamos verdaderamente todos los consejeros contentos con esta nueva medida. ¿Este menú se elaboró aquí en Olavarría o viene de algún modo dispuesto por la provincia? No, esto hay una base que envía la provincia. Uno puede modificarlo previa consulta, ellos lo aprueban. Estuvo acá la semana pasada la señora Olga Rouco, que es quien comanda, digamos, el SAE a nivel consejos escolares, le pareció bien. Así que bueno, hicimos el viernes pasado una reunión con todos los directivos que forman parte de este programa, ¿no es cierto?, del SAE. Se lo hemos mostrado, han estado conformes. Gracias a Dios hemos podido incorporar el pollo. Damos carne siempre, en mayor o menor medida, pero carne siempre. Así que bueno, estamos contentos. Verdaderamente observamos eso respecto de otros momentos críticos, ¿no? Que la mayoría de los platos que han establecido tienen carne. Y esto me lleva a pensar si se amplió el monto que se paga por chico, hay más colaboración de la sociedad rural, si es que sigue existiendo. No, o sea, el monto ahora es de 4 pesos. Pensemos que hace más o menos un año y medio, un poco más, era de 1 peso. Bueno, pasó a 2, a 3 y ahora es a 4 pesos, así que eso nos permite movernos con mayor libertad. Hemos licitado hace más o menos una semana, salvo el rubro almacén, después todo lo que es carnes, pan y verduras, así que bueno, con los precios nuevos hemos podido establecer este menú, que tiene, lo único que se repite es la milanesa 2 veces por semana, después es bastante variado, así que bueno, por suerte bien. Y lo que es carne con la sociedad rural, vamos a sentarnos a hablar el día de mañana, como para establecer con ellos, en caso de que se pueda, una nueva forma de este trabajo. ¿Había cesado esa colaboración, Cusato? Claro, porque siempre durante este verano se corta porque son mucho menos los chicos, ¿sí? Entonces, bueno, era como que estábamos llegando bien. Incluso ahora estamos llegando bien, gracias a Dios, con lo que compramos nosotros también. Y siempre durante el año lo retomábamos. Bueno, ahora estamos con ciertos inconvenientes que vamos a planteárselo a ellos el día de mañana, ¿sí? A ver de qué forma se puede trabajar. ¿Qué inconvenientes puntualmente? Y tanto la parte de los elementos como para procesar la carne, el traslado, el personal, eran unas cuantas cosas. Máximo, si pensamos que las cocinas centralizadas, el ministerio está con la intención de sacarlas, eso también nos estaría dificultando a nosotros el hecho de poder trabajar la carne, separarla, picarla y repartirla después. Le pregunto, ustedes habían hecho una inversión de una máquina picadora, creo, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo está funcionando? Bien, es una máquina que nos ha dado en comodato en este municipio. Nos da la máquina y nos da la persona para que trabaje la carne y nos da también el transporte de esa carne picada. Pero bueno, ahora vamos a sentarnos con ellos mañana a ver de qué forma podemos ir trabajando. ¿A qué hora es el encuentro? 8:30 en la sede de la sociedad rural, que es gente que siempre nos ha colaborado muy muy bien. Y permítame destacar al señor Farabella, que está, como decimos siempre, al pie de cañón. ¿Esta intención de sacar la cocina centralizada sería para este año? ¿Sería la brevedad? ¿Cuál es la idea? Y bueno, ellos han planteado que sea lo más rápido posible, pero para nosotros es un inconveniente grande por varias razones, ya sea la de adecuar los establecimientos donde nosotros proveíamos la comida ya hecha de una cocina, digamos, acorde a las necesidades del CUP, ¿no es cierto? No es fácil sacarla. Vamos a ir trabajándolo durante este año a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Eso significará una infraestructura, por ejemplo, para esa escuela y además personal? Exactamente, porque hay que ver de que, más allá de que hace falta el espacio físico, hay que darle una cocina, hay que darle todos los utensilios, y el personal, ya sea cocinero y ayudante como para que puedan cocinarles. Inclusive en la cocina centralizada tiene su propio personal, tendrían que pensar en una reubicación. Exactamente, ahí hay, sí, hoy quedan cinco personas que, llegado como es el caso, hay que ofrecerles las cocinas nuevas para que ellas puedan elegir por eso y después ver qué falta cubrir. Bien, le pregunto respecto de la cantidad de chicos que asisten a comedor, ¿cuál es el cupo? Bueno, hoy estamos con los mismos del año pasado, no obstante eso, recién este mes vamos a tener, una cifra, cercana a la realidad. Andamos en 2.200 chicos, más o menos, pero todos los días se suman más y se bajan más. Eso es real, así que hasta dentro de unos 10 días no creo que tengamos un número concreto de esto. Uh-huh. Y con respecto a los otros chicos, los que tienen otro tipo de refuerzo o merienda... El DMC, que es universal, eso es para todos los chicos que concurren, siempre la cifra fue más o menos de 9.000 chicos, que es el desayuno o la merienda de acuerdo al turno que va el chico a la escuela. Pero es para todos los chicos, ¿no? ¿Es para algunos que tienen ciertas necesidades o no? No, es universal, es para todo aquel chico que se quiera sentar, tiene el desayuno o la merienda, bien digo. Es más, la semana pasada una directora de un jardín decía que ella pensaba que no era necesario. Mira, le digo, es universal, es para todos. Si el chico después no lo quiere tomar, es otra cosa, pero pensemos que le estamos dando, en el caso del turno esta mañana, a las 10, o chocolatada con pan, o yogur con cereales, que por más que el chico lo tome en la casa, nunca está más. Claro, y en ese sentido, ¿cuál es el aporte que la provincia hace por chico? Y eso andábamos en un peso con 60, sí, pasamos de un peso a un peso con 60. Bien, bueno, Niver, estaremos atentos entonces a lo que suceda con esto, mañana entonces entra a regir este menú, que además, bueno, tiene su atractivo, porque los chicos, por lo menos en semana alternada, van a saber que el menú es distinto, ¿no? Y además está las milanesas que son del deleite de todos. Exactamente, y hemos incorporado pollo, que puede ser pata o muslo, queso de rallar, o sea que es bastante rico, bastante variado. Bien, muchas gracias, Cusato. Hasta luego, que siga muy bien. Adiós.